paso y una cosita en la colita. Que me gusta a mí, así, que me gusta a mí, así. El cutibiricu, tibiricu, tibiricu, tibiricu, tibala. Que me gusta a mí, así, que me gusta a mí. Sigue, pero...